Cara con la Cruz, de 22 a 0 horas. Un programa práctico que trata la problemática social exponiendo un mensaje de esperanza. Un estilo de vida que nos acerque más a Dios. Escúchanos. Con la producción del equipo MX y la conducción de Araceli Burt, Marcelo Mendoza y Gabriel Minervino. Radio Online y Facebook Live. Parado frente al espejo, puedo ver en realidad. Las cosas no andan muy bien, pero no me detendré. Tus fuerzas, no habrá nada que me detenga. Tu mano voy a mover, tu gloria quiero ver. Corra el viento, correré para alcanzar lo que soñé. Ahora veo la luz en mi mundo de oscuridad. Tu gracia y misericordia me harán volver a empezar. Hoy cumplido en tus fuerzas, ya no hay nada que a ti me detenga. Tu mano voy a mover, tu rosa quiero ver. Muy, pero muy buenas noches, comenzando con el público que está del otro lado, recibiéndonos en este quinto episodio de Cara a Cara con la Cruz, un nuevo lunes al aire. Bienvenidos, buenas noches, 9 minutos de las 22 horas y aquí estamos al aire a través del 102.9 desde Quilmes, zona sur de Buenos Aires, transmitiendo para toda nuestra querida República Argentina y el mundo. Así que prepárate porque tenemos dos horitas por delante. Quinto episodio que hoy denominamos especial Día de la Madre, porque obviamente ayer fue el Día de la Madre. Así que antes que nada saludamos a todas las mamacitas, mamazotas, a todas las mamuchas, a todas las mamás que están del otro lado, que escuchan la radio. Saludos para ustedes, esperamos que la hayan pasado muy pero muy bien con la familia. También fue, se dice que es el Día de la Familia, así que esperamos que la hayan pasado muy pero muy bien. Y acá tenemos una linda noche para compartir dos horitas junto a todos ustedes, transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentran como Cara a Cara con la Cruz y también a través del 102.9 en la web www.fmradiobox.com. Estamos hasta las 0 horas. Ya los presento a todo el equipo que hay hoy en la mesa, a las invitadas especiales, y ya comenzamos con todo en este quinto episodio de Cara a Cara con la Cruz. Radio online y Facebook Live. Bueno, como ya acabaron de escuchar, está con nosotros el número uno de la radio, nuestro amigo, nuestro querido amigo, Marcelito Mendoza. Buenas noches para vos, Marce. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hacía rato no te veía la cara, che. Creo que desde la última vez no nos vemos. Desde la última vez que no nos vemos. Hace como dos lunes atrás, ¿puede ser? Pues, dos lunes. Sí, dos lunes, ¿sí? Ya, amigo. Me dejaste tirado el lunes pasado. El lunes. El pasado sí, el anterior ya no me acuerdo. El anterior sí viniste, el anterior sí estabas. Y bueno. Claro, el anterior al lunes pasado, te digo. Claro. Por eso, hace 15 días. Bueno, está bien. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien. ¿Cómo están tus cosas, la familia? Todo bien, todo en orden. Bien. Así que aquí estamos. Volviendo. Ale, volviendo después de haber volvido, como claro. Dice acá la compañera. Con nosotros la tenemos a ella. Ella no puede faltar y si falta sabe que cobra. La tenemos a ella también. A la compañera, la que le da el toque glamuroso a la mesa de trabajo, al programa de radio. Con nosotros, la señorita ya señorada, nuestra querida, ¿cómo te digo? Araceli, ¿cómo te dijeron el otro día? Salmista, alabanzora. Alabandora. Danzora, danzorista. ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Acá estamos. Que Dios los bendiga. Bien. ¿Sabes que estoy queriendo organizar un video en grupo y no es lo mío, Marce? No, quédate tranquila. Déjalo así como está, no te das problema. Bueno, que Dios los bendiga. Una noche más en Cara a Cara con la Cruz. Buen día. Feliz Día de la Madre para todos. Para todas. Buen día. Feliz Día de la Madre. Qué linda. Bueno, si yo he volvido, si no, no sería yo. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron? Mujeres, cuenten. Bien, acá creo que la pasaron bien. Bueno, tenemos invitadas especiales, ¿eh? Son invitadas que no pueden venir a 2x3 porque obviamente tienen una agenda súper archi mega cargada. Son personas ocupadas, personas que tal vez, ahí tuvimos que hace como... Justo coincidió, ¿no? Sí. Después de tantos meses de tratativas. Después de casi dos años de programa de radio acá, ya en la cuarta temporada. Y bueno, se hicieron resistir un poquito, ¿viste? Cuando sos importante ahí... Te haces el exquisito, ¿viste? Un poquito para que haya un poquito más de expectativa. Con nosotros tenemos dos personas en el día de hoy, Ara. Y tenemos dos personas que obviamente nos conocen, ¿no? Y tiene que ver con el especial Día de la Madre. Ya lo habíamos anunciado, ¿no? Así es. El lunes pasado. Y las tenemos con nosotros. ¿A quién presento primero? Es el tema, ¿no? Y dice, a la derecha, a la izquierda. ¿A quién presento? A las dos las ve. ¿A quién presento? ¿Qué decís vos? ¿A quién presento? ¿A la más joven o a la más vieja? Yo creo que presentes a la que presentes, para ella dos va a estar bien. Bueno, ¿no se ofenden? Mirá, hay algo que tenemos que destacar, gente. Que no, sé que no pasa en todos lados, pero este es un caso donde ambas suegras con suegras se llevan, pero al pelo, se llevan mejor que nosotros dos. Con eso les digo todo. ¿Qué, de quién estás hablando nosotros dos? De vos y de mí. Ah. De mí y de vos. O sea, nosotros. Ambos dos. Y en este caso le damos tantas gracias a Dios porque tenemos el privilegio de que ellas dos se llevan tan bien que cada vez que hay un cumpleaños o Navidad o una fiesta importante, siempre nos juntamos las familias de los dos y somos como uno solo. Tal cual. Y lo vamos a presentar y le vamos a poner una canción especial. Con nosotros la tenemos. Voy a empezar por la izquierda, así continúo con la mesa. Voy a empezar por la izquierda porque después, viste, después me van a pasar factura. Hoy no nos pasa, no nos puso ni tema, ni cortina, nada. Bueno, pero nada. Pero porque hoy es todas bien, las invitadas especiales. Y bueno, che, Marcelino. No es todo. Aparte, una se vino. Hoy vas a saber lo que se siente ser el segundo, escuchá, Marcelino. Las dos se vinieron en composé con el color de la radio. No sé si se dieron cuenta, ¿eh? Las dos de blanco, no, de negro y rojo. Negro y rojo como la radio. Ella, claro, mirá. No, sí, como si se hubiesen puesto de acuerdo. Bueno, con nosotros la tenemos a ella primero. ¿Qué? Dale que me subís un poquito el micrófono o debe ser que yo no me escucho. Ahora te subo un poquito el auricular. Ahí está, hola. Oh, ahí está, Ahí está. Bueno, con nosotros la tenemos a ella. Ella tiene todos los años que tiene que tener. No voy a decir la edad, ¿eh? Trajo el garrote. Pero con nosotros la tenemos a ella. También hace radio, ¿eh? Pará, mamá. Vamos a empezar por el currículum. Mamá. Abuela, le dicen la chuchi, costurera, así es. Repara todo lo que agarra. Hace manualidades, artes. Hace unos ricos piroc también. Nada más. También. soporta a todos los nietos y a todos los hijos. Y las mejores tortas fritas de... Y las papas fritas. La tenemos con nosotros, a la señorita, señorada, con nosotros... Delia Araceli, también Martínez. Chuchi Martínez. La Chuchi para todos y todas. La que lo conoce, por favor, acérquese bien el micrófono y salude a toda la gente que está del otro lado. Bueno, saludo a la amada audiencia. Y bueno, contenta, feliz, encontrándome con ustedes, con este hermoso programa que siempre lo vemos los lunes. Y bueno, es un privilegio, ¿no? Aparte que nosotros también los sábados tenemos... nuestra radio y bueno, mujeres que sirven a Jesús y bueno, el Señor nos honra con ustedes estar en este espacio lindo y acá con Marcelito que siempre nos saluda y bueno, también el Pastor Brian. No, que falta las galletitas, tenía que haber venido con las galletitas. Discúlpame, pero ahí arriba, ¿qué estás viendo? Las galletitas están. Ahí está. Claro, bueno. Bueno, Delia, bienvenida. ¿Le gustó la radio? ¿Le gusta la instalación de la radio? Bueno, sí, me encantó. Ya que está, aprovechamos y saludamos a toda la producción de la radio, a nuestra querida directora Claudia Daporta, que siempre nos abre las puertas de este hermoso y bello lugar. Así que bueno, Delia, tenemos 2 horas por delante, vas a tener para charlar para rato, como si no te gustara hablar, no hay ningún problema. ¿Pasamos a la segunda invitada también? Por favor. Vamos a pasar a la segunda invitada. También va con música. Hoy le dejé la cortina para ellas, perdonen chicos. Está bien. Ella también es consuegra, es mamá, es abuela también, ella es docente. Tiene una vocación muy fuerte por la docencia. Está todo el día pensando en qué hacer para los chicos. Siempre invirtiendo ahí para los chicos. También es evangelista, ¿eh? Son de las viejas guardias que predican y todo el tiempo. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista, la que lleva las buenas noticias de Jesús a todos lados, por la calle. Muy bien. La anterior era mi suegra y ahora la voy a presentar a la que me llevó en las entrañas, la que soporta ya hace 32 años todo este cuerpito tallado por 1988.000 manos. Y la voy a presentar a ella también, esposa, madre, abuela, cocinera también de vez en cuando, porque ahora lo agarra al marido para cocinar. Pero la tenemos a ella con nosotros, un privilegio tener acá en la mesa de la radio también a mi madre, la señora Evelina Silvia Schubert. Muy buenas noches, amada audiencia. Bendecida sea la audiencia de FM Box, la 102.9 del dial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, señora? Muy bien, Dios me está honrando en este día junto a mi consuegra para poder estar en esta mesa de trabajo, así que los bendigo. Bendigo a todos los que están escuchando esta radio y sabiendo que siempre hay algo bueno que está por venir. Amén. Muy bueno, bueno, bien, tenemos linda compañía. Tenemos dos personas que hablan. Es verdad. Y que tienen soga para rato. Así que hoy me parece que vamos a quedar chiquitos nosotros, ¿no? Así pero es. Bueno, tenemos mucho para compartir. Hoy es el especial Día de la Madre. Estamos hasta las 12 de la noche. Y hoy quiero que mi amigo Marcelo D'Alberto me cuente un poco qué estuvo pasando este último fin de semana. Qué pasó en la tele. Qué pasa en el país. Qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que tal vez... uno ya lo sabe, pero queremos hacer un breve repaso. Saludamos a muchas personas y grandes luchadoras de la vida, porque el sábado 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Así que saludamos a todas las luchadoras de la vida que la pelean ahí cuando le hacen todo lo que es el tratamiento de quimioterapia. Muchas salen adelante. Muchas no, pero saludamos a todas las grandes luchadoras y pedimos que en vez de pelear por la muerte de los argentinos por nacer, que se pelee para una ley que haya tomógrafos, ecógrafos y mamógrafos en todas las salitas, clínicas, hospitales de todo el país para combatir la causa número uno de muerte maternal, que es el cáncer de mamas. Así buena que estaría bueno que nuestros empleados que participan de las legislaturas o en el Congreso, porque son nuestros empleados, nosotros les pagamos el sueldo, traten de fomentar una ley que realmente haya en todos los establecimientos de salud el equipamiento necesario para combatir estas enfermedades. Marcelito, ¿algo para contarnos? ¿Dónde nos pueden escuchar la gente? Bueno, nos pueden escuchar, se pueden descargar directamente la aplicación a través del Play Store o el Apple Store. Buscás Radio Box 102.9, lo descargás en menos de un minuto en tu smartphone, sea el sistema operativo que tenga cada uno, y ahí nos escuchan directamente con la mejor calidad de sonido. También tienen la opción de escucharnos a través de la web fmradiobox.com o si no, a través de la FM 102.9. Tienen todas las opciones para escucharnos. Y aparte, ahora estamos haciendo una transmisión a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Y se pueden sumar ahí en Facebook directamente y nos pueden ver cómo hacemos el programa y quienes dan la cara, ¿no?, para hacer el programa también. Así que, bueno, están todos invitados. Se conectan al Play Store o el Apple Store. Así como descargan cualquier aplicación, buscan Radio Box 102.9 y ahí se instala instantáneamente. Así. En menos de un minuto. Como la polenta. Como la polenta, la presto pronta. No. Un minuto es la polenta. Por eso. Bueno, déjame. Casi como la polenta. Déjame saludar en esta noche a los primeros que. Bueno, mira, la que se está con. Hoy bánquenme que estoy más trabada de lo normal. Está conectada Clarita Domínguez, dice buenas noches, gente bella. Qué invitadas, las abrazo. Este saludo va para mi madre y para mi querida suegra. Clarita, de acá te saludamos. Un beso grandote. Bueno, Clarita, ya te han saludado. Bueno, y hasta ahora no tenemos más mensajitos, pero. Diga. Dale. Ah, pensé que ibas a decir algo. Bueno, quiero, antes que nada, ya que estamos congraciando, ¿no?, a nuestras madres por el Día de la Madre, quería preguntarle a todos los que están del otro lado y ya de paso tirarlo como consigna. ¿Qué les parece preguntarles a los que están del otro lado qué significa ser madre para vos? A todas las madres que están del otro lado, ¿cuál es el significado real de ser madre? ¿Cuál es el sentimiento? Y les pregunto a ustedes tres que están acá, que también son madres, ¿cuál es el sentimiento de ser madre? ¿Qué tiene que ver la maternidad? ¿Qué te cambia como mujer? ¿No te cambia? ¿Te hace más mujer, menos mujer? Me gustaría saber, ¿no? Porque nosotros no podemos estar en ese cuerpito o en esa mente. Yo, más que nada, la consigna la tiraría para el lado de cómo lo pasaron, porque imagínate que del otro lado no todas son madres. Bueno, también. Entonces me interesaría saber más. ¿Cómo pasaron el Día de la Madre? Y ahí que nos cuenten, ¿no? Si son madres o si tienen a su madre. Porque también, de hecho, en esta noche, hoy es un programa muy especial porque vamos a hablar de todo tipo de mamás. Vamos a hablar de aquellas mamás que somos mamás. Vamos a hablar de aquellas mamás que en algún momento perdieron un hijo. Vamos a hablar incluso de esas mamás que son adoptivas, que son mamás del corazón. También vamos a hablar de todo tipo de sentimiento de corazón que tiene una mujer, ¿no? Que abarca en sí a la mujer. Hoy quizás el hombre va a quedar un poco relegado, pero la realidad es que hoy queremos honrar a las mujeres y queremos también, como todos saben, nosotros somos cara a cara con la cruz, porque les cuento, chicas, que hay mucha gente del otro lado que está escuchando el programa que no son cristianos. Entonces nosotros siempre estamos transmitiendo el mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, justamente para todos, ¿no? Pero en especial para ellos. Así que en esta noche queremos homenajearte, en esta noche queremos honrarte, en esta noche queremos acompañarte, seas hombre, seas mujer, no importa. Pero quizás hay muchos que no tienen a sus madres y me gustaría arrancar la noche preguntándole a ellas, ¿no? Vamos a ir primero a Doña Eve. Doña Eve, ¿cómo pasó usted el Día de la Madre ayer? Para mí fue un día normal. Usualmente todos los días es el Día de la Madre porque estás en actividad constante. Bueno, yo me considero una persona que trabajo con tantos chicos que es un poco, si bien no soy la mamá, pero... Acércate un poquitito más el micrófono, el micrófono para tu lado, así no estás tan inclinada. No, lo que pasa es que estoy un poco difónica. Ahí está. Más que nada, uno es madre, por supuesto, de sus propios hijos, pero cuando crecen, tenés otro objetivo, ¿no es cierto? Yo creo que una madre, cuando se entera, por ejemplo, cuando yo me enteré que quedé embarazada de Gabriel, para mí fue muy especial, era algo anhelado, y bueno... deseado, y eso es muy importante. Y fue algo impactante para mí. Entonces, ahí aprendí a amarlo desde el primer día que supe que estaba embarazada, que fue mucho antes que me lo dijera un análisis clínico. Así que yo le había puesto nombre, le hablaba continuamente, y bueno, cuando nació... le hablé y el muchachito, así apenas nacido, se dio vuelta y me miró. O sea, vos fijate cómo yo le hablaba a mi vientre y la conexión que había entre los dos, ¿no es cierto? Y creo que hasta el día de hoy, cada hijo tiene una conexión diferente especial, con su ¿no? mamá y especial. Claro. Y vos ahí empezás a ser madre y empezás a aprender, porque con el primer hijo vos... aprendés y tenés un montón de experiencias y hasta el último día de tu vida no dejás de ser la madre y no dejás de ser la que lo apaña, la que lo sostiene, lo levantás a cada uno de tus hijos, no importa que tengas uno, tres o diez. Es así, el amor de una madre es inmenso, no así tiene es. Principio ni fin. Imagínate nuestro Padre Celestial cómo nos debe amar, ¿no es cierto? Excelente. Así que bueno. Muy bien. Ahora usted, señora Chuchi, ¿cómo pasó su Día de la Madre? Bueno, muy lindo, con mucho amor. Es como decía mi consuegra, que el Día de la Madre son todos los días, pero contenta porque es una manera de expresar el amor, ¿no?, que uno tiene por los hijos y los hijos hacia uno. Y bueno, yo pienso que hoy en día ser mamá es un privilegio, porque también uno piensa, ¿no?, aquellas que no pueden tener hijos y que anhelan, ¿no?, tener ese saber cómo se gesta tu bebé en nuestra panza, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo cuando estaba embarazada, que yo de Anabela, se movía mucho. Entonces, cuando iba al médico, el médico me decía, era un médico joven, me decía, mira, vos tenés que poner atención cuando el bebé se mueve, porque cuando nazca, a esa hora te va a pedir la mamadera. Dice, acordate lo que yo te digo. Y verdad, porque al mismo horario ella me pedía a mí la mamadera. Y es verdad, es lindo porque uno tiene ese embarazo y piensa cómo va a ser, si será nena, si será varón, ¿no? Porque uno cuando está recién embarazada no quiere saber si es nena o nene, porque se sabe que el primero bienvenido sea. Pero es lindo tener nuestros hijos, porque después, bueno, ya tuve otros más, pero el amor de madre lo llena todo, porque hoy puede tener, no sé, 40 años y uno dice, mijito, como si fuera un chico de 20 años o de 10 años. Y para una mamá siempre son chicos. Bien. Muy bien. Ahora, la pasó bien. Ahora usted, señora conductora del programa, ¿cómo pasó su día a la madre? Sé que un poco enojada porque no recibió regalo. Sí, mi suegra me ha hecho un regalo. Igual yo esperaba algo de alguien, pero bueno. Que nadie se entere del otro lado quién es. Nunca esperes nada de nadie. Yo tuve lindos regalos. Acá mi consuegra me hizo unos regalos hermosos. Mirá. Bueno, pese al regalo que acá alguien que está en esta mesa, que es de sexo masculino y no es Marcelín, la pasé bárbaro. Aparte que vos le regalaste tu hijo, así que ya le regalaste. ¡Qué regalo! Dejá de ser chupamedia. Bueno, la verdad que no me puedo quejar, la pasé. Yo ahí voy a disentir. Y yo le regalé a mi hija, así que ya estamos. Bueno, a mí me dijo, mirá que no hay devolución. Claro, no hay devolución. Los regalos no se devuelven, dice. Claro, no hay devolución. Ahí me puso la cláusula. Bueno, la pasé bien, gracias a Dios, rodeada de la familia, que es lo más importante, de mis tres hijos. Yo no puedo hablar como ellas porque yo llego a emitir un solo nombre, después se me arma. Así que para mí los tres son una experiencia linda. Los tres me enseñaron a ser mamá, porque la verdad es que uno no, como siempre les digo, uno no viene con un manual. Una mamá aprende a hacerlo a medida que la vida pasa, a partir de que el tiempo pasa. Los hijos no son todos iguales y creo que eso es lo más lindo de los hijos, que en mi caso no podría tener preferencia, porque los tres tienen un toque tan hermoso y tienen sus virtudes y también tienen sus defectos y tienen esas cosas que nos hacen chocar incluso. Y eso es la vida, eso es ser mamá, eso es que no todo el tiempo vas a hacer las cosas bien, muchas veces la vas a hacer mal. Pero creo que más allá de los chistes, de los regalos y demás, yo a mi hija mayor, a Brisa, la cargaba, porque ella siempre, para todos los días de la madre, me hacía un dibujito. Entonces este año le dije, no quiero un regalo material, pero quiero tu dibujito. Y lo mismo le dije a Tiago, que cuando era más chiquitito él me hacía dibujito y ahora me dice, ma, ya estoy grande, tiene 10 años, o sea, no está grande, pero bueno, para él, ahora ya no quiere que le, cuando lo voy a buscar al colegio, no quiere que le dé la mano, sino hasta que hagamos 2 cuadras del colegio. Oh. Y bueno, es parte también de ser mamá, que es hermoso, es lindo porque los hijos vienen para llenarte la vida, vienen para decirte, no estás solo, no estás sola, así que la verdad que le doy gracias a Dios un día de la madre atípico quizás, porque no podemos olvidar que siempre a lo largo de la vida van a haber sillas vacías, pero le doy gracias a Dios porque la verdad que la pasamos muy lindo. Y cada fecha, más allá de que el día de la madre, sí, todos dicen, todos los días es el día, es verdad, todos los días tenemos que honrar a nuestras madres. Pero también no olvidemos que hay fechas específicas, que ahí es cuanto más tenemos que honrarlas, como por ejemplo el Día de la Madre. Y sí, es así. Te quedaste sin palabras. Les manda saludos Delia Pereira. Saludos, las amo, mis compañeras de milicia, dice. Bendiciones para ustedes. Gracias, así que les mando saludos. Bueno, Rolly Jara también saludaba. Jonathan Cáceres también le mandaba saludos a Ara. Y quiero que la gente que está Ángel, del otro lado, Ángel Vera también mandó un saludo por el Día de las... Fíjate si no hay más, si hay alguien más. Hasta ahí no. Quiero que Marce le diga a la gente que está del otro lado que puede también dejar su mensajito y contarnos cómo la pasó en el Día de la Madre, qué significa ser madre para aquellas que lo sean. ¿A qué número, Marce, de WhatsApp? Bueno, el número de WhatsApp, donde pueden enviar un mensaje de audio, así nos cuentan y se explayan un poco más, es el 11-6400-7047. Ese es el número que ya está habilitado. Nos pueden dejar mensajes de audio y contarnos cómo pasaron el Día de la Madre, qué significa ser madre para cada una de las que nos esté escuchando. Y ya hay gente que nos empezó a mandar mensajes. Perfecto. Rápido. Vamos a escuchar. A ver, hola. Dale. Y ser madre para mí significa ser protectora, ser defensora de sus hijos, defendiéndolos siempre. Y también es ser compañera. Bien. Estar con ellos en sus alegrías y en sus tristezas. Amén. Muy bien. Yo, bueno, el Día de la Madre obviamente no lo festejo porque mi vieja falleció, pero sí puedo llegar a decirle que un día le dije gracias frente a su tumba. Gracias por todo lo que hizo por mí. Bueno. Es Silvina, ¿no? Sí. Nuestra oyente de todos los lunes. Silvina, te mandamos un abrazo grande. Acá nos dejan más mensajitos. Dice, es muy importante ser madre para mí y la pasé re bien. Y sí, valoro a mi madre. Otro mensaje dice, es lo más maravilloso que me pudo pasar en la vida. ¿Qué cosa? Ser madre. Y después nos dice, la pasé hermoso y con mi mamá, obviamente. Después nos dicen, hola, hoy en día difícil, valoro a mi mamá, pero hay cosas que no estoy de acuerdo con ella, como por ejemplo tener pensamientos cerrados y no querer aprender, etc. Está bueno esto de que compartan los que están del otro lado, porque también nos vamos conociendo un poco y vamos citando algunos tipos de conflicto, que también muchas veces no existen las familias perfectas, obviamente, y siempre hay una diferencia, ¿no? Con mamá, che, fuiste dura con uno de los hermanos, fuiste blanda con otro, sos más permisiva con uno que con otro, alguno le diste más, otro le diste menos, ¿viste? Y cosas así que pueden pasar con las mamazas en la casa, ¿o no? Es que la realidad es que nosotros como hijos, ¿no? Porque está bien, nosotros somos padres, pero estamos dentro de todo creciendo y madurando junto con ellos. Y no está tan lejos la época donde éramos adolescentes, jóvenes, que le reprochábamos cosas a nuestros padres. A mí, yo me quejé toda la vida de mi papá, por ejemplo, pero hoy quizás entiendo muchas más cosas que no podía llegar a entender cuando era mucho más chica. Y hoy, de hecho, lo vivo con mi hija adolescente. Y lo voy viviendo a medida que mis hijos van creciendo. Creo que es algo normal. Y otra de las cosas que también quería destacar hoy es aquellas mamás que todos repudian. Esas mamás que abortan, esas mamás que abortaron, esas mamás que no quieren y que hoy en día luchan por el flagelo del aborto. Esta noche también queremos darte un mensaje para vos, pero no el mensaje que vos esperás que la mayoría de las personas que son pro vida tienden a darte, sino queremos darte un mensaje de parte de Dios, porque a pesar de tu lucha, a pesar de cómo vos pienses, incluso si abortaste conscientemente o inconscientemente, como fuese, en esta noche queremos que sepas que así Jesús te ama. Y hay una palabra, hay un abrazo, hay consuelo para todo tipo de mujer. Así que en esta noche, Gaby, si no tenés más nada, si querés decir algo más, decilo, así yo adelante, puedo arrancar. Adelante, arranque nomás. Bueno, voy a arrancar. Ustedes, vos, Marce, manejar el tema de los mensajitos y demás. Bueno. Porque en esta noche quiero arrancar. He buscado una serie de poemas, ¿no? Una serie de cartas para comenzar a hablar de todo tipo de madres. Y quiero hablar de una carta que se llama Carta de una mala madre. Y dice así: algún día, cuando mis hijos sean suficientemente grandes para entender la lógica que motiva a los padres, les diré lo siguiente. Te amé lo suficiente como para preguntarte a dónde ibas, con quién y a qué hora regresarías a la casa. Te amé lo suficiente como para insistir que ahorraras dinero para comprarte una bicicleta, aunque nosotros tus padres pudiéramos comprarte una. Te amé lo suficiente como para fastidiarte y estar encima de ti durante 2 horas mientras arreglabas tu cuarto, un trabajo que me hubiese tomado a mí solo 15 minutos. Te amé lo suficiente como para dejarte ver mi ira, desilusión y lágrimas en mis ojos. Los niños deben entender que los padres no son perfectos. Te amé lo suficiente como para dejar que asumieras la responsabilidad de tus acciones, aunque los castigos eran tan duros que rompían mi corazón. Pero sobre todo, te amé lo suficiente como para decirte no, cuando sabía que me ibas a odiar por ello. Estas fueron las batallas más difíciles para mí, pero estoy contenta que las gané, porque al final también las ganaste tú. Algún día, cuando tus hijos sean suficientemente grandes para entender la lógica que motiva a los padres, tú les dirás: ¿tu mamá es mala? Yo sé que la mía sí. Era la mamá más mala que había en el mundo. Cuando otros niños desayunaban caramelos, ella nos hacía comer cereal, huevos, leche y tostada. Cuando otros niños... Cuando otros niños almorzaban con Pepsi y galletas, teníamos que comer carne y ensalada. Y puedes convencerte que nos preparaba cenas diferentes a las de otros niños también. Mi mamá insistía en saber a dónde estábamos todo el tiempo. Parecíamos convictos de prisión. Ella tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y lo que hacíamos con ellos. Nos da pena admitirlo, pero ella rompió las leyes de trabajo de menores, ya que nos hacía trabajar. Teníamos que lavar los platos, ayudar a sacar la basura, darle de comer al perro, arreglar nuestro cuarto y hacer toda clase de trabajos forzosos. Ella insistía en que dijéramos la verdad y nada más que la verdad. Cuando llegábamos a la adolescencia, ella podía leer nuestras mentes. La vida era difícil. Ella no dejaba que nuestros amigos tocaran la bocina de su auto al llegar a buscarnos a casa. Ellos debían llegar y tocar la puerta donde pudiera conocerlos y saludarlos. Mientras otros amigos y amigas podían tener novio o novia a los 12 o 13 años, nosotros teníamos que esperar hasta los 16. Para nuestra mamá, nosotros nos perdimos de muchas experiencias con otros niños. Nunca probamos drogas, nunca estuvimos presos ni fuimos ladrones. Fue todo su culpa. Ahora estamos solos en nuestra casa, estamos bien, educados y somos adultos honestos. Estamos haciendo lo mejor que podemos hacer para ser padres malos, tal y como lo fue mi mamá. Ya sabemos lo que está mal en este mundo. Sencillamente, debería haber mayor cantidad de padres malos. Muy bueno. Y la verdad es que me gustó tanto este poema porque habla, y yo me sentí identificada en un montón de cosas que estoy segura que se lo voy a encuadrar a mis hijos. Porque hay muchas de esa mala mamá que yo me siento identificada. Y a veces uno como padre o como madre se siente mal cuando hace las cosas mal. Pero la realidad es que, como decía hoy desde el comienzo del programa, nosotros... siempre estamos aprendiendo, siempre estamos caminando, y creo que los límites, creo que el poner una pausa, el decir no, esta compañía no te conviene, ¿dónde estás? ¿A qué hora vas a venir? Abrigate, todo ese tipo de cosas no es nada más y nada menos que amor. Y que el hecho de ponerle límites a tus hijos es amor también. No que sea una dictadura, pero sí el hecho de preocuparte, de no dejarlo estar hasta ciertas horas de la noche y demás, creo que esto también es parte del amor de un padre y de una madre. Muy bueno. Marcelito, ¿cómo fue el día de la madre para tu mamá? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo también acompañaste a tu esposa con la pérdida que hace poco tuvo también? Bueno, habíamos arreglado en un almuerzo en la casa de mi mamá y bueno, justo parte de la familia de Cris se reunían en la casa, entonces dijo, bueno, me voy para allá y bueno, está bien, yo me quedé para mi lado y bueno, lo que sería la parte de mi familia, de mi mamá, bueno, la pasamos bien, tranquilos, tíos, tías y bueno, todos juntos, hermanas también, y bueno, y después hicimos como una ella dentro de todo bastante bien, Cristina bastante bien, y bueno, pasó el día. Se reunieron, almorzaron los hermanos todos y bueno, pasaron el día en familia. Bien. Perfecto. Y hay algo que a mí me queda, ¿no? Siempre digo, había un tema que cantaba un cantante de rock de los 90 que decía, nadie se atreva a tocar a mi vieja porque mi vieja es lo más grande que hay. ¿Quién lo cantaba? ¿Recordás? Sí. ¿Quién? Papo. Papo, obvio. ¿Cómo era el nombre? Siempre me olvido de o sea, del nombre. No me acuerdo. Ah. Tiene nombre medio. No me acuerdo. Alberto era Juan. No me acuerdo. No. Mataste. Ahora bueno, no. Oh. Y yo siempre decía, ¿no? ¿Cuánto resume en esa pequeña frase? Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Yo creo que es, yo creo que viene Dios para uno que es creyente y después viene la vieja. Después viene la vieja y después el resto, ¿no? El resto. Ahí está. Norberto Aníbal Napolitano. Norberto Napolitano, ahí está. Y yo siempre digo, y seguramente los que están del otro lado lo van a compartir también, digo, ¿cuántas cosas no hubiésemos hecho si no fuesen por nuestras madres? ¿Y cuántas cosas hubiésemos hecho y cuántas nos bancaron nuestras madres, ¿no? Digo, o sea, hicimos tantas cosas buenas por causa de ellas y tantas cosas malas a propósito, y sin embargo ellas nos bancan igual. O sea, pasa el tiempo, pasan los años y el amor de madre nunca deja de ser, ¿no? Yo digo que siempre el amor de Dios se ve muy reflejado muchas veces en las madres que aman a sus hijos, porque Dios es un Dios que todo lo perdona, Dios es un Dios que obviamente corrige, pero ahí está el abrazo de amor y de darte una nueva oportunidad. Y yo sé que las madres suelen hacer eso también con sus hijos, muchas de ellas suelen hacer eso. Es, te corrijo, pero no te voy a dejar de amar. Y es necesario que te corrija, ¿eh? Es necesario un chacletazo. Yo me acuerdo de la varita del paraíso que picaba, pero sin yo digo, ¿no? ¿Cuánto hoy en día necesita la juventud, la niñez de esta época, ¿no? Los millennials, de haber sido corregidos con esa varita de paraíso, con la chancleta, algunos con el cinto, hoy más que antes el cinto, hoy con el cinto creo que mucha juventud estaría caminando un poquito más derecha. Pero bueno, quiero que me cuenten ahora, quiero que empieces con las preguntas esas que tenías preparado para la noche. Mira, de hoy. Primero déjame compartir los mensajes que nos están dejando. Bueno, le mandamos un abrazo muy especial a Antonella, nuestra amiga, nuestra pastora hermosa, a Brian, a Mate, a Tamari, a Joab, que nos están escuchando. Anto acaba de ser madre por tercera vez. Así que le mandamos un abrazo grande a la gordita y ella nos dice, qué lindo, dice. Besotes especiales a Eve y a Delia. Dios las bendiga muchísimo a todo el equipo. Acá estamos escuchando junto al nuevo integrante de la familia, Joab. Y contestando a la consigna, ella dice, es la bendición más hermosa que Dios pudo darme. Después de diagnósticos médicos donde decían que no podría ser mamá, Dios hizo un milagro en mi vida, en mi vientre, y hoy soy mamá de tres bombones, Mateo, Tamar y Joab, que tiene días nomás. Dice, la fe mueve montañas, nada es imposible para Dios y nunca dejes de creer. Y ahora esto, voy a compartir un poquito de los mensajitos de Facebook y después me gustaría compartir otras reflexiones más. Ángel Vera dice, ahora les cuento por un mensaje en WhatsApp, nos va a mandar un audio. Su hermana aparentemente no pasó un muy buen día ayer y él quiere compartirlo con nosotros. Como todos saben, del otro lado, nosotros somos cristianos y queremos orar también por sus necesidades. Ustedes pueden dejarnos sus pedidos de oración en nuestra página. ¿Cómo se llama nuestra página, Marcelín? La página es en la fanpage Cara a Cara con la Cruz. Es la única página de Facebook donde pueden compartir por mensaje privado, si así lo desean, todas las inquietudes que puedan llegar a tener. Exacto. Ahí vamos a estar llevando sus pedidos de oración. Nosotros oramos por ustedes, como hacemos a partir de hace dos programas, Marce, que vos no estás viniendo, empezamos a orar por el palazo. Oh, no. No. Estamos empezando, antes de hacer la confesión de fe, oramos por las necesidades de las personas que nos escuchan y nos escriben. Como lo hizo también Sandrita Fernández, dice, gracias Sara y feliz día, pasé un día maravilloso en familia. Eso es lo más lindo, la familia. Un poco pesada por casi 38 semanitas de embarazo, pero fue uno de los más lindos días. Te mandamos un abrazo grande, Sandrita. Mayra Páez dice, creo que es la Mayra Páez que yo conozco desde que era muy pequeñita. Y si es ella, te mando un abrazo muy grande, Mayra. Dice, qué linda reflexión. Somos muchas las malas madres. Muchas veces es necesario ser así con nuestros hijos. Es una manera de demostrar cuánto los amamos. Y acá entra una disyuntiva muy grande. Porque mira, acá tenemos a Marce. Mm. Ahí creo que se llevan tan bien ellas dos porque son, en cierta manera, también el polo opuesto una de la otra. La otra pone límites y la otra está como que no pone directamente. Entonces, como que creo que las dos congenian tan bien. Mientras yo misma leía el poema, pensaba, ¿no? Porque a veces, como dice nuestro gran querido amigo, un guitarrista, ¿no?, siempre nos dijo, menos es más, ¿no? Y creo que esto tiene que ver en parte con ellas, ¿no? Una mamá totalmente, yo voy a contar esta anécdota porque creo que nunca más en la vida me la voy a olvidar y creo que lo gasté de por vida acá, mi querido hoy esposo, que en ese momento no era esposo, nos llevábamos como perro y gato. Y yo me acuerdo que los fines de semana me iba a dormir a la casa de mi amiga, porque Brisa se iba con el papá y yo quedaba sola. Yo trabajaba de animación de fiestas infantiles y me aburría en mi casa. Entonces yo me iba a la casa de mi amiga, de Natalia. Y una madrugada, me empieza a sonar el celular, no sé si a las 6 de la mañana, entre las 6, 6 y media. Y digo, ¿a esta hora quién me está llamando? Y yo no la tenía ella agendada. A vos, ni sé si te tenía vos agendado. Y me llaman y me dicen, ¿Gabriel está con vos? Yo digo, ¿hola? ¿Quién habla? Araceli, soy Eve. ¿Gabriel está con vos? ¿Qué? Le digo yo, ¿Gabriel? Y yo me quería reír, pero ella estaba preocupada en su mensaje. No, me dice, ¿por qué no vino? Y digo, mire señora, yo no estoy con su hijo, no sé dónde está. Y después me quedé, vos sabés que de la risa, Juan, me quedé preocupada. Y creo que no sé si lo llamé o qué, le avisé. Pero esa anécdota me quedó de por vida porque cuando se lo conté a él, no sé si se lo conté adelante de los chicos, la cuestión es que él se enojó conmigo, me odiaba más. Pero ella es una de esas mamás que continuamente están, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿A qué hora venís? ¿Qué vas a hacer? Y muchas veces a los hijos esas cosas les fastidia, les jode. Pero a la larga vos te das cuenta que son cuidados, que es amor también. Ponele. No, sí, yo creo que es así. Cuando nosotros somos adolescentes vivimos realmente irresponsablemente. Somos responsables para algunas cosas y para otras no. Por supuesto queremos hacer la nuestra, como siempre, como todo chico, joven. Queremos conocer, queremos salir. Y obviamente, pautas que yo ponía era, yo soy responsable legal sobre esta tierra de tu vida. Tanto para él como para los otros dos hermanos. Entonces, si vos hablás con la verdad conmigo, yo siempre voy a estar al lado tuyo, pero nunca me mientas. Y era así. Lo que habrá sido esas charlas, por Dios. No, no, porque siempre... Con razón no miente, viste que no miente ahora. El tema principal para mí era la confianza. Obviamente que hay cosas que vos no le contás a mamá ni a papá. Por ahí podés ser compinche de tu papá, pero de tu mamá, no tanto. Entonces yo prefería tenerlo cerca, como amigo, que confiara en mí. Y siempre le hablé con la justa, con, como dicen ellos, con la posta. Era la mejor manera, porque imagínate, soy madre de tres varones. Encima varones todo. Claro. Mi esposo no les habla. O sea, no les hablaba como para... Yo lo incentivaba. Hablale, vos sos varón, vos conoces la vida, ¿no es cierto? Pero hay cosas que tienen que pasar. Que no los, que, los, cosas que no podemos evitar tampoco. Claro, los da el crecimiento. Exacto. Es una experiencia, puede ser buena, puede ser mala. Pero para todos, siempre le dije que mujer que conociera, que fuera su novia o no, él la tenía que respetar. Porque él había sido criado, y yo todavía no estaba en el camino del Señor, que él había sido criado con una forma, con un respeto, y que él se debía a su familia, pero también debía respetar a la mujer. Y eso era innato. Bueno, todos los chicos no son iguales, obviamente, pero creo que mis tres hijos, si hay algo que hacen, es eso. Pueden tener su carácter... Pueden, como todos, porque todos tenemos, por supuesto, nuestro carácter. Pero fueron creciendo así, con una mala madre al lado. Exacto. Pero con cosas puntuales, ¿no es cierto? Que yo veía que sucedía. Siempre les dije, aún en la escuela, agua que no has de beber, déjala correr. Bueno, vos sabés que quería compartir el poema este de las malas madres, porque a veces... Una se siente mal cuando pone tantos límites. A veces, una vez me hizo reír mucho Brisa, mi hija más grande, porque tiene cada salida, que me puso en el celular jefa. En vez de mamá, ella me va cambiando los nombres. Me puso jefa. Y si no, viste, a la orden. Cosas así. Y ahí, obviamente, uno como padre no siempre le gusta... poner límites, porque para eso ahí es como que el padre quizás está un poco más relegado y por ahí está más la madre, que no sé si tenemos ese sexto sentido que podemos llegar a ver el peligro muchas veces, donde quizás el hombre, se me ocurre pensar que quizás no los ve. Y justo acá el pastor Damián Lautaro se espere, que le mandamos un abrazo gigante. Mirá lo que te mandó, un mensaje para vos, Gaby, dice. Hola, Gaby, pórtate bien. Le mandamos un abrazo y dice, buenas noches, chicos, hermoso programa. Y la felicito, dice, a las ejemplo de madre que están hoy de invitadas en la mesa. Saludos para todos, gracias. Un beso grande para tu esposa, Moni, también feliz día para ella. Y quería también saber lo que opina mi viejita hermosa con respecto a esto de ser una mala madre. Bueno, yo pienso que decir mala madre suena feo. Claro, pero viste que el poema hablaba justamente de esas cosas que los chicos hoy se enojan con nosotras, pero después a lo largo de la vida te das cuenta que no era esos mala. Esos límites eran necesarios, claro, ¿no? Era amor. Son límites que son necesarios, es verdad. Y no, sí, uno trata de encaminarlos y es lógico, cuando ellos ya son grandes, quieren salir y bueno, yo hablo por mí, ¿no? Digamos, siempre creí cuando me decían, bueno, voy a tal lugar, bueno, está bien, cuídate. No anduve así, ¿no? Ser severa. Es como que... Pero siempre... no, pero para, tengamos en cuenta que en esa época tampoco había celulares. Claro. Como quizás en la época de Eva y de Gaby, que ya tenían, claro, manera de comunicarse. No, en nuestra época, Marcelín, ¿Qué era? O sea, señales de humo. Pará. Claro. Te estás echando tierra, me parece. Era decirle... No, no, pero... Pero ahí está la confianza del padre en su hijo, porque era la realidad. Yo le decía, mamá, mami, me voy a la casa de Floppy a tomar mate, por él, ¿no? Bueno, yo creía. Claro. Yo creía. Ahora, bueno, ponele. Te va a aparecer el libro. Si yo me llevaba una disilusión o porque me mentía, bueno, ahí uno... No voy a decir que voy a... Che, pará, conste que hay, que no soy la única hija, ¿eh? Somos cuatro. Somos cuatro. No habla de mí. Pero, por ejemplo, con mi hijo Sergio, en la época de los Ramones... Uy, Sergio. Él andaba así con los otros chicos que eran más vivarachos, más todo, ¿no? Se iban a bailar y todo. Y yo, bueno, uno siempre está orando... Y pidiéndole al Señor que los proteja y todas esas cosas. Pero al mismo tiempo uno tenía ese temor por la cuestión que en ese entonces, igualmente como ahora, con la famosa droga o el paco, uno tenía que decirles que tenga cuidado en ese sentido. Pero gracias a Dios en ese sentido no, nunca tuve problema. Pero sí siempre le encargaba cuando iba a bailar y a veces le sucedían cosas y me contaba. Yo pienso que eso es importante, que uno tenga un diálogo para que el hijo le pueda contar a uno, ¿no? Y al mismo tiempo... decirle, bueno, mira, tené cuidado de esto o lo otro. Pero dentro de todo, sí, uno tiene que tener carácter, ¿no? Porque más en estos tiempos. Pero bueno, tuve mis cuatro hijos y bueno. Dentro de todo te salimos bien, ¿eh? No te quejé. Sí, porque no tenía, digamos, el problema de que... que todos los fines de semana se iban a bailar. No, no, al contrario, ya fueron a la iglesia, ya fue otro tipo de vida y eso influye mucho. Pero bueno, todo bien. Déjame, perdóname, mi amor. Sí, sí, porque sí. Pues nos tenemos que ir a la tanda. Son las 11, ya, dale. ya. Bueno, sí, después de la tanda me gustaría preguntarle al señor Marcelín, porque ella acaba de decir algo. Que estábamos dentro de la iglesia, cuando éramos adolescentes, decís vos, que dentro de todo salimos bien encaminados porque estábamos dentro de la iglesia. Claro, claro. En ese entonces, Sergio no iba a la iglesia. Bien. Había ido, sí, pero poco y nada. Después él empezó a trabajar y estaba en la época de los Ramones con sus pantalones apretados y todo. El pelo largo, el largo, los aros. Todo eso. Y eso. Bueno, hoy en día él me dice, bueno, mami, si yo no hubiese hecho que iba a bailar, estaba con los chicos, todo, hoy capaz que no estaría en la iglesia. Bueno, yo lo que te quiero preguntar después de la tanda, Marce, es importante. Así la voy pensando. Claro, es importante que un joven, que un chico, un adolescente esté en la iglesia, esté en el camino de Dios. Eso me gustaría que me respondas. El hecho de estar en la iglesia, los chicos, los adolescentes, obviamente los padres también, pero eso nos hace exentos de cometer errores, nos hace exentos de mandarnos macanas. ¿Quiere decir que si yo estoy dentro de la iglesia, mi futuro está asegurado? Pensala. Bueno, gente, nos tenemos que ir a la tanda, son las 23 horas, 3 minutitos. Enseguida volvemos y retomamos ya entrando en la parte reflexiva, donde vamos a poder compartir algunas experiencias más y queremos que no te despegues del otro lado, que sigas ahí prendido al 102.9 y también nos están viendo a través de Facebook en nuestra página Cara a Cara con la Cruz. Ahí nos podés ver, nos podés conocer. Así que ya regresamos con mucho más Cara a Cara con la Cruz. Quédate con nuestras redes sociales. Seguinos en Instagram, búscanos en Facebook, Radio Cara a Cara con la Cruz. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Evolution RB Gym, Avenida 12 de Octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia.

continuamos, 9 minutitos de las 23 horas y estamos acá compartiendo este quinto episodio de nuestra cuarta temporada con este programa de radio que decidimos llamar Cara a Cara con la Cruz, el magazine cristiano que rompe con los moldes de la religión y el tradicionalismo. Y estamos en vivo y en directo desde Quilmes, transmitiendo a través de Facebook y a través de la web de la radio, en este especial Día de la Madre con nuestras madres. Faltaría tu mamita, Marcelo, y ya estábamos completos. A ver, pará que no te censuro, ahora sí. Ahora, bueno, sí, faltaría, pero bueno, no sabía. Faltaría tu mamita. Pero bueno, Marce, Ara quiere, está preguntona. Exacto, pero así es. Bueno, mandamos un saludo a Ángel, acabamos de escuchar en la tanda el audio que nos mandó. Ángel, quédate tranquilo que vamos a estar orando por tu familia, por tu hermana, por su esposo y por este conflicto que sucedió, ¿no? Y que sabemos que cuando uno pone las cosas en manos de Dios, Él toma dominio y control. Y si realmente necesita de ayuda de Dios, Él va a obrar, Él va a usar a las personas para que esas personas que necesitan ser ayudadas, esas personas que necesitan ser escuchadas y que necesitan enderezar sus caminos, así va a ser, porque somos 5 testimonios vivos acá en la mesa de que Dios puede revertir cualquier diagnóstico de vida, Dios puede revertir cualquier situación adversa y Dios puede cambiarnos, de lo que éramos, de lo que fuimos en nuestra vieja vida. Hoy podemos dar testimonio de que Dios restaura y transforma cualquier persona. Arita. Bueno, mi pregunta hacia Marcelín era si el hecho de estar en el camino de Dios nos hace exentos de cometer errores, tanto para los hijos como a los padres también. Y bueno, por experiencia y por conocimiento de otras personas y de en sí, de la naturaleza humana, no estamos exentos. Estamos, vamos a cometer errores como cualquier otro, pero la diferencia siempre está en que uno tiene el conocimiento de que está cometiendo un error y a pesar de todo eso, está el arrepentimiento. Tienen la certeza y el conocimiento de que pueden revertir el error que hayan cometido. O sea, problemas vamos a tener siempre. El hecho de que estés o no estés en una iglesia lo vas a tener siempre, pero el estar en una iglesia es un plus en el que vos podés reflexionar y bueno, y aprender, ¿no? Aprender de lo que hayas cometido. Igualmente, viste, como que el ser humano es hijo del rigor, ¿no? Hasta que... Exacto. No le pasa, no lo entiende. Entonces, están los que te dicen, no hagas esto porque va a tener consecuencias y todo lo demás. Y bueno, y uno como rebelde dice, no me va a pasar y bueno. Es que así pasa. Aprendemos. Exactamente. Aprendemos a los golpes, lamentablemente. Pero bueno. Y eso que tenemos libros de instrucciones y todo lo demás, pero es así verdad. Todo queremos hacerlo a nuestra manera. Muy bien. Y vamos a seguir con el homenaje a las madres y vamos a hablar de aquellas mamás que perdieron a un hijo. Y hay algo que se le da mucha importancia en este, yo sé que esto a mi esposo le va a encantar, este tema que estoy por tocar ahora, porque él es, y me encanta, y creo que eso hace que lo ame aún mucho más de lo que lo he hecho durante todos estos años, porque él es un terrible defensor de la vida y lo admiro porque él defiende a aquellos bebés que no nacieron, a aquellos bebés que no vieron la luz del día. Pero la realidad es que muchas veces creemos que las que sufren, me ha pasado escuchar comentarios como, bueno, vos perdí un bebé en casi llegando a los 3 meses de embarazo, y hay muchas que dicen, ah, bueno, pero era chiquitito, ah, bueno, pero no era nada, o sea, no lo viste, no lo... Y creo que este es un tema que tiene la misma relevancia del hecho de perder una vida, de perder un hijo, ¿no? En muchos casos, en muchas ocasiones, hoy vemos nuestra sociedad luchando por el aborto, porque se cree que es un derecho para la madre. Pero también están aquellas madres que perdieron a sus hijos, Gaby, y bueno, y yo soy una, que he pasado por un aborto espontáneo hace unos meses, pero eso se los quiero contar después. Pero quiero que vos nos cuentes, Gaby, lo que es la lucha pro vida hoy en nuestra sociedad. Sí, en realidad quiero dejar algo bien claro y cortar tal vez con un mito, ¿no? Porque hoy en día se malestima el hecho de ser militantes pro vida, por así decirlo, o defensores de las dos vidas, ¿no? Y cuando hablamos de defender a las dos vidas, no solamente hablamos de la defensa de dos personas, hablamos de la defensa de todas las vidas. Cuando se habla de las dos vidas, se sobreentiende que tiene que ver con la mamá y ese bebé que está en gestación por nacer. Todo niño que hoy vive, primero fue un feto, en desarrollo y en su gestación se convierte en un bebé dentro del vientre, y cuando sale del vientre sigue siendo un bebé y sigue siendo fruto del feto que se creó en el embrión cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. Entonces, todos salimos del mismo lado y todos somos frutos de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la defensa de la vida, hablamos de el riesgo de muerte que muchas madres y niños por nacer padecen ante la decisión extrema de querer abortarse o querer sacarse el problema de encima. Nosotros desde la fundación o desde la ONG se ayuda mucho a las personas que están en embarazos vulnerables, embarazos tal vez inesperados o no deseados, como muchas jóvenes y jovencitas les suele pasar, y también hacemos acompañamiento emocional y psicológico a muchas jovencitas que tal vez fueron violadas realmente, no todos los casos que salen por la tele que son denuncias falsas, sino que realmente adolescentes que son violadas en el seno familiar. Y entonces, estadísticamente, los psicólogos siempre nos dicen que superar el síndrome de la violación es muy difícil, pero es superable, ya que lo que se trata mucho es de hacerle sentir a la persona violada o a la mujer violada que fue víctima y no victimaria, porque la culpa entra en su vida como que ellas provocaron que suceda la violación. Pero dice que es mucho más difícil superar el trauma del aborto, porque viene el síndrome post-aborto, que es que esas niñas muchas veces, en el 85% de los casos, tienen sueños, tienen pesadillas con bebés, escuchan llantos de bebés y llevan una culpabilidad durante toda la vida, que tal vez en ese momento, hoy que se muestran tan duras, no, yo no siento nada, no sentí nada, no esto, no lo otro, no aquello, pero con el pasar de los años viene la culpa de decir, me saqué a mi propio hijo de mi vientre, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que ni haya ni un trauma, ni haya otro. Y obviamente repudiamos a la inoperancia de la justicia, porque lamentablemente esas niñas que son violadas y que son madres adolescentes son devueltas al seno abusivo y no hay una medida justa y drástica para poner mano dura a aquellas personas que abusan, a aquellos violadores que todavía siguen libres. Y también hoy veo, ¿no?, que hay un montón de mujeres que defienden un derecho que para ellas es un derecho, pero que en realidad es la muerte de los neonatos, y no están pidiéndole a la justicia que realmente pongan mano dura con los violadores. En un país donde no hay mano dura con los violadores, van a seguir violando. Y los bebés no tienen la culpa ni de la violación, ni del violador, ni de la madre que se quiere sacar el problema de encima. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Alentamos, ayudamos, acompañamos y asistimos. Y el 99,9% de aquellas madres con embarazos vulnerables, sobre todo adolescentes y jóvenes, que continúan con el embarazo a pesar de no quererlo en el primer momento, en primera instancia, son felices y agradecen la ayuda emocional y psicológica y el acompañamiento que se hace a todas esas personas. Por eso decimos que la defensa de la vida no tiene que ver con un género en particular, no tiene que ver nada. La defensa de la vida es el primer derecho del ser humano, y si se defiende ese primer derecho, pueden haber miles y miles más de derechos en base a la defensa de la vida. Y yo creo que hay muchas de esas mujeres que luchan por el aborto porque creo que no tienen un conocimiento de lo que significa ser madre. Hoy no estamos para juzgarlas, hoy no estamos para criticarlas, sino para... Yo creo en lo personal que muchas lo hacen por miedo, por temor, porque creen, ya sea por su edad. Los embarazos, lo que tiene que ver los embarazos adolescentes, generalmente un 90% para mí es por miedo a que se enteren sus padres, miedo a no poder seguir adelante con su vida. Y creo que para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudarlas, para contenerlas y para decirles que no es el fin del mundo. Un hijo te cambia la vida, claro que te cambia la vida, pero siempre lo va a hacer para bien, siempre lo va a hacer para mejor. Un hijo viene para hacernos responsables. Un hijo viene para enseñarnos lo que es el amor incondicional. Porque vos con tu pareja te podés pelear, te podés separar, lo que fuera, pero un hijo no se deja, un hijo no se abandona. Pero vamos a hablar de aquellas madres que perdieron a sus hijos. Y quiero abocarme también en especial quizás a aquellas madres que han sufrido abortos espontáneos, que en algún momento de su vida les han dicho, bueno, pero no era una vida del todo, porque hoy en día se juega mucho con el tema de las semanas. No, pero no es una vida todavía. Sí, es desde el primer momento que un ser se instala en tu cuerpo te lo avisa, tu cuerpo ya no es el mismo, tu cuerpo empieza a cambiar. Entonces, lo que te está diciendo tu cuerpo es que hay algo extra a lo que es él. Entonces, quiero leer una carta que dice, carta a una mamá que perdió a su hijo. Esta carta fue compuesta por una mamá que ha sufrido abortos espontáneos. Y bueno, dice lo siguiente. Querida mamá, cuando perdemos a nuestros hijos o hijas, nuestro corazón se rompe en mil pedazos. Para poder recomponerlo y ponernos de nuevo en marcha, necesitamos mucho, mucho tiempo, mucho amor, consuelo, cariño, compañía y comprensión. Este amor, este cariño, esta comprensión no solo tiene que venir del exterior, sino también de nosotras mismas. No te odies, no te culpes, no te causes daño pensando que fue por un error que cometiste, por no haberte cuidado lo suficiente o por no haber sido precavida. Muchas veces en la vida las circunstancias nos superan, se descontrolan y no podemos hacer nada para evitar que nos ocurran adversidades. No te juzgues, amate, pensate con cariño, con respeto y con comprensión. Querida mamá, no sientas que estás sola. Muchas otras mamás y papás te acompañamos en tu dolor, estamos a tu lado y comprendemos tu pena. Esta pena, este dolor necesita ser expresado, sacados al exterior. No escuches consejos dañinos que minimizan tu pérdida, tu dolor. No les hagas caso a esas voces que te insinúan que debes permanecer en silencio y seguir hacia adelante como si nada hubiese pasado. Tu pena, tu dolor, tu pérdida son reales. Querida mamá, llora todo lo que tengas que llorar. No dejes de hacerlo. Estás viviendo un duelo y tu corazón precisa aliviar ese dolor, comunicar esa pena. Llora todo lo que necesites. El llorar resulta fundamental para ayudarte a asimilar tu pérdida, a comprender el inmenso drama que supone la marcha de tu bebé. Además, también es importante que lo hables, que expreses tus sentimientos y no los guardes para vos. Comunícalo y recordá siempre que lo precises. Habla de tu hijo, cómo fue tu embarazo, de cómo te sentías, del dolor y la impotencia que te causa todas las ilusiones que has perdido, los planes que nunca vas a realizar, las vivencias que nunca llegarán. Habla de tu bebé, de tu pequeño que estuvo contigo, de lo que sentiste y notaste cómo vivía dentro y fuera de ti. Debes saber que tu precioso bebé o tu hijo tiene su lugar en tu vida y en tu familia. Aunque físicamente ya no esté a tu lado, existió y siempre estará contigo en tu corazón, en tus recuerdos, en tu ser. No calles, comunícate, habla con tu pareja, con las personas que te acompañan sin juicios, sin opiniones dañinas y que sepan en estos momentos de profunda tristeza y dolor darte cariño y cobijarte desinteresadamente. La carta termina diciendo: querida mamá, sé por experiencia propia que las primeras semanas y meses tras la pérdida son muy duros. Por favor, cuídate mucho. Mimate con las cosas que más te gustan. No veas noticias que no te cuenten, penas ni historias tristes. Ahora tenés pocas fuerzas y tenés que concentrar toda tu energía en vos misma. Cuando puedas, acércate a un entorno que te haga sentir bien, descarga tu pena. Además, cuando te veas con fuerzas, expresá de alguna forma tu dolor más profundo. Pintá, escribí, bailá, modelá, déjate llevar y ese vacío y toda tu pena y todo, tu dolor saldrá. Ahora, ¿por qué elegí este poema? Porque generalmente no sabemos, no nos damos cuenta que las mamás que pierden un hijo nunca lo van a olvidar. A mí me pasó ayer en el Día de la Madre que quizás nadie se dio cuenta. Estoy segura que nadie se dio cuenta. Pero yo ayer me acordé de ese embarazo, me acordé de esas ilusiones. Encima, justo mi hija subió una foto cuando yo les había anunciado la noticia con nuestro perrito, que le puse un babero, y me rompió el corazón en mil pedazos. Encima tengo mis amigas que acaban de ser mamás, que yo pensaba, las tres estábamos embarazadas. El otro día cargué en mis brazos a su bebito, que a mí me faltaría, yo pensaba, pensar que yo en un mes más hubiese tenido un bebé mío en mis brazos. Y lo celebro y me encantan los niños, me encantan los bebés. Pero ayer sentí, no sé, quizás todas esas emociones acumuladas, ¿no? Ayer exploté en un momento en llanto y dije, ay, ¿qué pasó? No sanó ese dolor. Y después me quedé bien. Pero yo digo, quizás es algo que quizás nunca lo olvide. Quizás cada día de la madre me voy a dar cuenta de que me va a que podría haber tenido. Hoy justo hablábamos que mamá, dos lugares más en la mesa. Pero bueno, es parte de la vida. Pero el error más grande que podemos cometer es no hablarlo, es no contarlo, es no decirlo, porque las cosas que no se hablan, las cosas que no se dicen, son las cosas que están guardadas en el corazón, son las cosas que están guardadas en el alma. Y hay una película muy famosa que es Titanic, que termina la última escena con la viejita diciendo que el corazón de una mujer es un océano profundo. ¿Por qué? Porque nadie del todo puede llegar a ella. Y acá quien viene a la escena, nuestro Dios. Porque Dios sí te conoce, Dios sabe las profundidades de tu corazón. Dios sabe cuando vos estás triste, Dios sabe y te conoce cuando estás contenta. Dios te ve cuando vos salís en una época tan especial como, por ejemplo, el Día de la Madre, como lo vivimos ayer. Él te vio cuando corriste al baño para llorar porque tu mamá no está, cuando corriste al baño a llorar porque tu hijo no está, porque quizás lo perdiste en el vientre, quizás lo perdiste siendo pequeño, un niño, quizás lo perdiste siendo grande. Porque la realidad es que no hay nombre cuando una mujer pierde un hijo. Pero ahí es cuando Dios, en medio de ese dolor, te consuela. Ahí es cuando Dios, en medio de ese dolor, hoy viene a través de este programa Cara a Cara con la Cruz para decirte, quizás nunca vas a olvidar lo que viviste, nunca, jamás vamos a olvidar a nuestras madres, ¿no? Y ahora me gustaría que mi suegra cuente la experiencia, porque ella perdió a su mamá hace muy poquitos meses, así que ella vaya elaborando lo que tiene para decirle a todas esas mujeres y varones también que están del otro lado, que ayer pasaron un Día de la Madre sin tener a su mamá, que ha partido de manera reciente, Y a mi mamá también quería preguntarle qué nos puede contar ella, qué siente una mujer ya de 70 años que ha perdido a su mamá hace muchísimos años, que ya es abuela y que quizás está llegando, como quien dice, en la recta final de sus días, de su caminar. ¿Qué se siente a esa edad cuando se piensa en una mamá? Pero vamos a empezar por Eve. Bueno, mi madre partió con el Señor el 25 de mayo. Es algo especial, ¿no? Porque es como que yo lo sabía antes de tiempo. Mi madre estaba muy bien. Ella, súper archi compañera. Yo era su bebé. A pesar de... era su gorda. Una súper amiga, compañera. No sé. Me acuerdo que a los 18 años tuvimos nuestra primera pelea. Y le recriminé que no era mi amiga, que yo confiaba en gente de afuera porque no era mi amiga, yo no podía confiar en ella. Y a partir de ahí ella se abrió y fue sincera, se sinceró conmigo. Pasaron muchas cosas y bueno, eso afianzó nuestra relación de madre e hija. Y fue muy duro. Somos 5 hermanos, pero si vos me decís, yo era la más entera, porque no dejé un minuto de trabajar, iba a la terapia intensiva continuamente durante 10 días, pero yo sabía que ella no iba a salir, y hablé con Dios, era mi único refugio. No te digo que ayer no lloré, sí lloré, y los primeros días me costó muchísimo, pero el duelo se hace poco a poco. Pero sé que está en las mejores manos, en el mejor lugar, que es junto a nuestro Señor. Por fe lo creo y sé que es así porque ella lo dio a conocer. Es loquísimo, pero bueno, son cosas que acontecen que vos decís, no puede ser. Pero yo le hablé a mi mamá y le dije que estuviera tranquila, que yo iba a estar bien y que... lo primero que hice fue pedirle perdón. Eso no me lo olvido más, que cuando tuve la oportunidad de entrar por primera vez a la terapia intensiva, lo primero que le pedí fue perdón. Mi viejita con 80 años, yo una semana antes yo sabía que ya iba a partir y estaba sana, completamente sana en apariencia. Pero yo lo vi en sus ojos, yo lo veía día a día. Y bueno, el día que partió, a la mañana, yo a la mañana más temprano ya me estaba despidiendo y le pedí a Dios que la recibiera. Es algo muy íntimo, ¿no? Era una simbiosis, porque ella sabía lo que yo estaba sintiendo, como ambas dos. Bueno, y ayer sí, me estuve bastante choqueada con una foto que posteó Gabriel en el Face, me choqueó bastante. Pero bueno, todas mis compañeras de trabajo me dijeron, es increíble cómo vos estuviste entera todo el tiempo. Y no dejé de trabajar, porque creo que me iba a ser peor. Exacto. Estar a solas en casa, ¿no? Y bueno, yo sé que mi vieja está conmigo, siempre va a estar, no importa los años que pasen. Y le doy gracias por todo lo que me bancó y le doy gracias por todo lo que me enseñó. Porque crecimos juntas. Y me tuvo a los 19 años, así que fui para ella su primor. A pesar de que tengo más hermanos, pero... ¿A los 11 años te tuvo? A los 19. Se entendía a los 11. Ay, a los 19, estoy difónica. A los 19 me tuvo. Y qué bárbaro, ¿no? Porque yo me enteré de grande, pero mamá había quedado embarazada en aquel tiempo. Obviamente se casó con mi padre, pero iba a ser una cosa terrible y ya le pedían que se hiciera un aborto. Y ella tomó la decisión de que no, de que me iba a tener, que no importara, no importaba lo que iban a decir, y por eso la valoro mucho más, ¿no? Así que wow, la amo. Amén. Tremendo. ¿Y vos, viejita? Bueno, yo, a pesar de que uno tiene, bueno, 70 años, uno siempre recuerda a la mamá. Yo la recuerdo a mi mamá. Y es más, a veces uno quisiera tenerla para contarles las cosas que a uno le sucede, compartir, digamos, los nietos que uno tiene, los hijos. Ella partió, bueno, conoció nada más que Anabela y Karina, pero uno sí, siempre va a recordar a la mamá, porque yo era joven, mi mamá, yo empecé a trabajar en una zapatería, estaba sola y ella se iba conmigo y éramos compañeras y yo siempre, cuando cobraba, lo primero que hacía era comprarle una tela para hacerse una pollera, porque aprendí de ella en la costura. Era como esa mujer virtuosa que tejía, bordaba y todas esas cosas. Uno la aprendió de ella. Y bueno, yo pienso que siempre uno va a recordar a la mamá, más cuando la mamá ha sido muy buena para con uno, ¿no? Y bueno, eso es lo que importa y lo que queda en nuestro corazón de una madre, ¿no? Y bueno, siempre se supera, la va a recordar uno. ¿Se supera la tristeza? No. Tristeza, bueno, en el momento que vos te gustaría tenerla, pero superar, bueno, la tenés que superar porque ya está, ella falleció. Pero yo me quedo con los lindos recuerdos y sé que voy a tener, no sé, 90 años, pero mi mamá la voy a recordar siempre. Siempre la voy a recordar. Es como una herida, me doy cuenta, ¿no? Que las heridas cuando son muy recientes duelen y supuran y sangran, pero cuando pasa el tiempo eso va cicatrizando. No quiere decir que vos vas a olvidar eso, esa herida, eso que estuvo, pero lo vas a saber sobrellevar de otra manera. Claro. Igual, obviamente, debe ser algo horrible, muy feo que te falte tu vieja, pero bueno, es algo que no lo podemos evitar, es algo que lo vamos a pasar todos en un determinado tiempo. Lástima que en ese tiempo, digamos, uno no estaba en una iglesia evangélica como para decir, bueno, en esa época estaba yo con mi mamá, que íbamos a la iglesia, ya no, porque ya en ese entonces era la iglesia católica. Pero uno siempre va a recordar a la mamá. Bueno, mira, déjame que te lea el último poema, ¿no? Que este es un poema que es muy famoso, que lo compartieron en muchos. Ay, no me digas que no lo guardé. Ay, me parece que no lo guardé. Pero bueno, era un poema que hablaba de justamente de eso, ¿no? De que creo que lo mejor que una mamá desea para su hijo es que viva, que lo supere, ¿no? ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir. ¿Vas a llorar? Vas a llorar porque es parte de la vida. Pero lo mejor que uno les puede regalar a sus madres, aquellas que no están ya, es ser felices. A pesar de la vida, a pesar de los problemas, a pesar de la circunstancia, es tratar de sobrellevarlo. Y como siempre decimos nosotros, ¿no? Hay un vacío en el corazón, hay heridas en el alma que no puede llegar, no va a llegar nadie, ¿no? Creo que una madre, como el dicho dice, no, las madres, las viejas son sagradas. Y es la realidad, porque el amor de una madre no lo puede llenar nadie. Nadie va a poder ocupar el lugar de una mamá, ni un gran amor, ni los hijos, nadie, nada. Así que ese es un lugar que solamente está reservado y que puede ser consolado y llenado solamente por Dios. Vos sabés que a casi todas las personas que conozco y que están aconteciendo algo con sus mamás, les digo esto: amen a sus madres, respétenlas, visítenlas, no las dejen solas, porque la soledad es mala consejera, más cuando son ancianas. Ellos necesitan de sus hijos, necesitan de sus nietos, no le nieguen ser visitados por sus nietos, no les nieguen que ellas puedan estar cerca de sus afectos. Invítenlas a salir a tomar el café con leche. El café con leche que hacemos nosotros. Que ustedes hacen y no me invitan. No, pero fuera de broma. Es el mimo continuo, el llamado por teléfono. Eso era lo que a mí más me afectaba al principio, ¿no? Que llegaba a la salida de mi trabajo, yo sabía que llegaba a mi casa y ella me decía: ya llegaste, descansaste un poquito, vamos a tomar unos mates juntas. A mí me traía mucha congoja todo eso. Pero bueno, siempre le doy este consejo: amen a sus mamás, más allá de que estén equivocadas. Porque ¿quién no está equivocado? ¿Quién no comete un error? Muchas malas madres cometimos muchísimos errores para poder dar buenos consejos. Y así crecer. Pero bueno, por sobre todas las cosas, honren a su padre y a su madre, como dice la palabra, y tendrán largura de días sobre esta tierra. O sea que es una bendición, ¿sí? Más allá de todo, los que no pueden todavía perdonar a sus padres por diferentes causas, háganlo delante de la presencia de Dios, perdonen de todo corazón, que Dios se va a encargar de que ese perdón llegue y suelte esas amarras de amargura, de tristeza, a veces de abandono. Es duro porque a veces yo tengo conversaciones con los niños y hay niños que no tienen mamá, fueron abandonados, y comienza a decir: yo la odio. Y ahí comienza mi trabajo, ¿no es cierto? Más allá de todo. Qué tristeza. Claro, pero hablarles del amor. Y por sobre todas las cosas, que hay alguien que nos ama mucho más que nuestras mamás, nuestros papás. Y ahí es cuando nos damos cuenta que todo lo que vivimos en nuestras vidas es para algo, es para una misión y es para una causa. Yo quiero leer el Proverbio capítulo 31, que tiene que ver con algo que el sabio, ¿no?, escribe con respecto a los hijos, de sobre las mujeres y sobre las madres. Y a mí me llama la atención, dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Dice: ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No le des a las mujeres tu fuerza. Ya estaba. Ustedes calculen que esto se escribió hace aproximadamente entre 2700 y 3000 años atrás. Dice: no des a las mujeres tu fuerza. O sea, no hostigues a las mujeres con tu fuerza, con tu violencia, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Después, más adelante, dice: abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desválidos. Juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan desde lejos. O sea, habla de acá una madre luchadora, ¿no? Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Consigue la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos. Esto es impresionante. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Buenísimo. Qué tremendo lo que describe de el poder que tiene una madre, ¿no? Y había un mensajito de WhatsApp que lo quiero mencionar. Dice: ser madre es algo hermoso y ayer disfrutamos paseo juntos, mi niño y yo. Mi madre es lo máximo, ella me dio la vida y me crió sola, una gran mamá. ¿Y cuántas madres solteras hay? Amén. Yo sé que mi mamá, por ejemplo, hubo años que me crió soltera y ella no tenía para comer, pero yo no tenía falta de alimento, ¿no? Y salió adelante. ¿Y cuántas madres, no? ¿Cuántas madres solteras que tienen a sus hijos que están todo el tiempo luchándola, peleándola y dando buena batalla y solas, ¿no? Solas, haciendo de papá, haciendo de mamá. ¿Y cuántas están del otro lado escuchando este programa y los testimonios en vivo? Pase, señora, si quiere. ¡Ay, Claudita! La tenemos también. Otra madraza también. ¡Ay, vení, Clau! Vení, robale el asiento a Marcelito. Claudia, la presentamos, la directora de la radio, mi suegra, mi madre, mi esposa. ¿Y cuántas madres necesitan hoy un abrazo? Un abrazo de un padre amoroso que las va a guardar, que las va a proteger y sobreproteger para que sigan teniendo fuerzas con sus hijos. Y bueno, la tenemos también a una madre luchadora también de la vida con sus hijos. Mamá ya tiene... luchona. Claudia, buenas noches, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, chico? Buenas noches. ¿Tenés cara de cansada? Sí, un poquito resfriado, un poquito de todo. ¿Cómo estás? Bueno, hoy hicimos especial Día de la Madre. Mira, tenemos mi suegra, mi madre acá compartiendo. Hermosas. Compartiendo y hablando un poquito de lo que ustedes saben hacer, porque yo madre no soy, soy padre luchón nomás. Y nosotros aguantando. Es verdad. Pero bueno, contanos un poquito tu experiencia y qué se siente ser madre, qué es valorar también. ¿Todavía tenés a tu mamá? ¿No la tenés más? ¿Cómo es tu vida de madre? Te puedo hablar de mi vida desde madre, ¿viste? Bueno, perdóname que te corte, Clau. Acá tenemos un caso de alguien que quizás ella es una madraza. Y lo digo porque lo veo y nuestras redes sociales también revelan mucho. Y lo veo, vos ves la cantidad de nietos, la dedicación de ella. Sos una gran mamá, pero quizás yo que la pude conocer un poquito más, yo sé que ella se forjó a sí misma porque no tuvo la experiencia quizás nuestra de tener una gran mamá. Y eso me gustaría que lo compartas con todos los que están del otro lado, porque hay mucha gente que también lo pasó. Y sí, bueno, fue muy duro. Tuve una madre que, bueno, no sé si exactamente llamarle madre. Tuve una persona que me dio la vida, por así decirlo. No estoy enojada con ella, porque no puedo saber por qué fue así. Pero bueno, está en un geriátrico. Ayer, bueno, el Día de la Madre, la verdad que lloré mucho. Yo no fui a verla porque, bueno, realmente no puedo, pero sí fue mi cuñada y mi hermano, y me mandaba los videitos. Y bueno, es algo como que todos los días le pido a Dios que se la lleve. Todos los días, porque a pesar de haber sido una madre muy dura, era golpeadora. ¿Y vos la cuidaste todo este tiempo también? ¿Cómo es? Yo le cambié los pañales hasta último momento. Nos rehusábamos de llevarla a un geriátrico porque no queríamos eso. Le pusimos mujeres para cuidarla, pero es una persona muy agresiva, de hecho es agresiva allá en el geriátrico, con sus compañeras. Ahora se autoagrede porque al aislarla, y no es porque tenga una patología, porque no tiene una patología, es así. Precisamente como dijo el psiquiatra, dice, no hay una patología, es una persona, es mala, es así, no quiere la vida, está renegada a la vida. Y bueno, de hecho yo sufrí el hecho de renegar siempre con el que le arruiné la vida por haber nacido. Entonces fue una carga para mí. Entonces siempre me sentía como culpable y no la voy a ver porque cuando voy a verla todavía esa parte no la puedo... Como que no sanó todavía. La quisiera abrazar. La supera. Sí, me supera y vuelvo a ese momento donde tenía los castigos, donde me siento chiquitita. Claro. ¿Viste? Claro. No, me puede ella a mí, me sigue pudiendo. Entonces, como no quiero confrontarme porque las veces que he ido... siento en el primer momento que entro, sí, hola, qué lindo que viniste, qué sé yo, pero cuando ya me voy empiezan las agresiones para dejarme mal y no puedo responder a eso. Me duele porque todavía hasta el día de hoy sigo buscando una mamá. Qué tremendo, ¿no? Qué feo, ¿no? Eso a usted le ayudó a ser una madre verdadera y no cometer los mismos errores con sus hijos. No, ni con mis nietos, no. O sea, viví para mis hijos, podía haber salido afuera a trabajar. Yo era profesora de inglés, tenía alumnos en un tiempo donde 56 chicos que le daba todo particular y inglés que rendían una vez por año. Dejé todo por ellos, los disfruté un montón. Yo era de jugar a la rayuela en la calle, al carnaval, o sea, todo lo que yo no tuve, porque mi única diversión o mi escapatoria era el colegio. Yo ahí hacía desastres. Claro. Todas las travesuras ahí por haber, porque ahí me sentía una nena, o sea, la edad que tenía, hacía las cosas de la edad que tenía. Y bueno, y después ahora disfruto mis nietos. Seguro. Y sigo con mis hijos, o sea, ayudándolo en todo lo que puedo. O sea, no es otra para mí la vida, no es otra cosa que ellos. Es como que Dios, dentro de todo, la mimó, la guardó y la honró. Sí, sí. Estudio y con todo, con sus hijos, con los nietos. Sí, pero... La manera de darle el amor. A pesar de tener todo eso de mis hijos, gracias a Dios están bien, mis nietos, todo, y bueno, con tropiezos de la vida, con todo, voy saliendo, pero esa parte es como que... Claro. Me falta. Y no quiero verla donde está, porque yo sé que... aunque me acerque y me haga daño, pero ella está sufriendo. Quizás no es sufre por el hecho de que está ahí, sino sufre por el hecho de que no puede seguir haciendo sus malvadas, sus maldades o cosas, no sé cómo decir, no me gusta decirlo así, pero no quiero que sufra, no quiero verla ahí. Todos los días digo, bueno, Dios, a ver si hoy te la puedes llevar, que descanse, que esté en paz, que se libere, porque no, ayer cuando vi el video, después de haber estado con mi hija, que celebramos el Día de la Madre, vino mi hijo a saludarme, mis nietos, estuvieron todos, y cuando mi hermano le digo, bueno, vas a venir, ya estás viniendo, me manda el video de que estaba en el geriátrico. Bueno, él por supuesto también, se va sin despedirla, va a los días puntuales, porque a sí mismo se siente mal de no ir, si no, no va, la que se ocupa es mi cuñada, que la verdad que es admirable, porque a pesar de que ella también la vivió, padeció mucho, porque mamá no la aceptaba. Entonces, bueno, le hizo también la vida imposible con mi hermano, y sin embargo es una fortaleza que tiene tremenda, que nos ayuda a nosotros. Claro. O sea, ella va por nosotros. ¿Y no va nadie, digamos, a predicar al geriátrico como que la agarren ahí? Sí, ella está en un geriátrico que enfrente está la Iglesia del Socorro y bueno, pero no, o sea, la vi toda la vida a mi mamá colgando crucecitas, imágenes. Es más, nos pasó el otro día que no nos gusta ir a la casa de mi mamá, está vacía. Y bueno, dijimos con mi hermano, decidimos, bueno, vamos a darle vida a la casa, como cuando vivía mi papá. Y fuimos a sacar todo y regalar las cosas. Y veíamos las imágenes de la Virgen, de todos los santos y rosarios y todo y qué sé yo. Y con mi cuñada nos miramos y dijimos, bueno, si estamos haciendo mal, que Dios nos perdone, pero todo esto lo vamos a tirar. Porque no veíamos de ella que lo haga desde lo profundo del corazón como para el bien hacia alguien. Si no, quizás lo hacía por un ritual, ¿no? Porque creo que la gente... Para mostrar. Es que muchas veces la gente tiene ese tipo de cosas porque piensa que las van a proteger, que las van a cuidar, pero... ¿Por qué yo me atreví hoy a invitarte a nuestro programa de hoy? Porque yo conozco tu historia. Y como siempre te decimos, hay un lugar en tu corazón que justamente es de tu mamá y que no lo va a ocupar tus hijos, no lo va a ocupar tu esposo, no lo va a ocupar... Ya está. pero sí, vos sabes muy bien que Dios va a sanar esa herida en algún momento. Y también creo que ella es así porque hubo un pasado detrás de ella, una vida también. Pero hay algo que en esta noche quiero transmitirle a todos los que están del otro lado, ¿no? Que pudiste, porque hay gente también que tuvo tu experiencia. Hay gente que también, mi suegra hace poquito acabó también de perder a su mamá. Y hay muchas abuelas, como mi mamá, que hacen de abuela, pero también hacen de madre, como en el caso de ella. Como en el caso también de lo que fue la mamá de mi suegra Amalia, que también Gaby la recuerda, y él dice, es mi segunda mamá. Tiene esa imagen de esa, ¿no? Pero quiero en esta noche, todos los que están del otro lado, que sepan que hay un lugar, como dije hoy, ¿no?, que no lo puede ocupar tu esposo, el amor de un hombre, el amor de un hijo, el amor... O sea, vos podés estar totalmente feliz de la vida, pero va a haber una congoja, va a haber algo que tiene que ver con ese lugar que ocupa una mamá. En este caso, hablamos de la mamá porque estamos homenajeando el Día de la Madre, pero queremos que sepas que Dios puede sanar esa herida. Así como también en vos. Ya muchas veces charlamos con ella, siempre nos gusta porque tiene un corazón hermoso a pesar de todo lo que sufrió. Lo que pasa que es feo porque ayer, por ejemplo, la veía y hubiese preferido decir, bueno, la veía, estaba sin teñirse, cosa que ella detestaba, apenas se veía las canas y estaba sin teñirse. Le llevamos, porque yo me encargo igual de todo lo que sea la medicación, de que no le falte nada. Tenía manicura, pedicura, tenía la chica que la veía iba a teñir todo. De repente quiso... que no la tiñan más. Entonces mi hermano ayer le dijo, ¿te vistes como estás? Y dice, no tenemos espejo. Entonces mi hermano agarró el celular y la hizo ver cómo estabas. Dice, no te queremos ver así. Y dijo, cuando se vio ella misma se asustó. Entonces empezó y dijo, no, tráigame pinturas, tráeme esto, tráeme la tintura, tráeme de todo. Y bueno, es como que viste, decís, a ver si recuperás. Claro, vos querés, sí, en cierta manera vos querés recuperar un pedacito de lo que ella fue, quizás, ¿no? No sé, está esa cosa de decir, a ver, ¿dónde está esa mamá? Bueno, más allá de que estamos con la dueña de esta hermosa radio, gente de nuestro programa. Todos son dueños, porque o sea, esto es el edificio, pero ¿quién lo mantienen? Todos. Es el trabajo de todos. Bueno, más allá de eso, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero no queremos irnos sin antes hacer una oración, ¿no? A mí me gustaría orar por ustedes, por si se sintieron identificados con estas tres hermosas mamás que tenemos acá. Quiero orar por ustedes y después Gaby va a continuar con la oración de fe. Así que te voy a pedir a vos que estás del otro lado que puedas elevar tu corazón a Dios. Si querés cerrar los ojos, cerralos. Si no los querés cerrar, no los cierres. Pero aprovechá este momento y usame a mí para hablar con Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso programa, Padre, que pudimos vivir una vez más, Señor, por este lugar, por esta radio, Señor amado. Te pido en el nombre de Jesús, papá, por todas esas mujeres que están del otro lado escuchando el programa, por todas esas mujeres, Señor, que han sido madre y han perdido a sus hijos. Señor, te pido por esas mujeres que han perdido a sus madres, Señor. Te pido por esas mujeres, Señor, que han sido maltratadas por la vida, Señor, que hoy en día, a pesar de tener una casa, un hogar, familia, hijos, hay una herida, Señor, que no puede todavía del todo cerrar. Señor, te pido por esas mujeres que no han sabido ser buenas madres, por esas mujeres que han abortado, Señor. Te pido por todo, por todas esas mujeres que, como decía el poema, Señor, han sido malas madres. Señor, te pido por esas mujeres que son virtuosas, por esas mujeres que sus hijos no tienen quizás nada que reprochar, pero sabemos que en el corazón de una mujer hay cosas que están guardadas. Por eso te pido, Señor, que vos estés trabajando en cada dolor, en cada tristeza, en cada herida, en cada angustia, Señor, de todas las mujeres que están del otro lado escuchándonos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que vos sanes toda herida, que vos les des fuerzas, que les des sabiduría, Señor, para enfrentar la vida, para enfrentar una pérdida, que les des fuerza y sabiduría, Señor, para enfrentar la adolescencia, la niñez, la adultez de sus hijos, que les des fuerza en las enfermedades, que les dé fortaleza, Señor, y sabiduría para guiar a su familia en tiempos de escasez. Ayúdanos, Señor, te pedimos en esta noche, para poder ser cada día un poquito mejor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todas esas mujeres que están del otro lado y también las que no son mujeres, ¿no? Los hombres, todos los que nos escucharon a través del programa de radio y hay algo en su corazón que siempre decimos, ¿no? Hay un montón de vacíos que ni el hombre, ni la mujer, ni la familia, ni los hijos, ni los hermanos van a poder llenar. Y esos vacíos que se gestan por dolores de la vida, por heridas del pasado, esos vacíos o esas grietas que tenemos en nuestro corazón, heridas que nos sanan, eso solamente lo puede sanar Dios. De una forma u otra, siempre digo que Dios es un caballero y Dios no entra en donde no lo inviten o no lo dejen entrar. Y esta es una oportunidad ya para cerrar el programa de radio donde vos podés aceptar a ese Dios que nosotros predicamos todos los lunes. Un Dios de amor, un Dios que no le importa tu pasado, que no le importa tu condición física, no le importa cuánto pecado hayas hecho. Él te va a amar igual, no importa si hayas hecho pecado chico o pecado grande. Él pagó los pecados en la cruz del Calvario, dando en amor a su Hijo por toda una humanidad inmerecidamente. Entonces, si todos somos inmerecidamente salvos, si creemos en ese sacrificio, hoy tenés la oportunidad de poder ser salvo también, de poder aceptar ese sacrificio y creer que Dios puede cambiar tu vida. Es así de sencillo. Todos los que estamos acá hemos visto la mano de Dios y hemos visto cómo Dios nos ha cambiado, porque en algún momento también estábamos perdidos, en algún momento también estábamos en oscuridad. Muchas veces estuvimos en los peores lugares y haciendo cosas malas. Sin embargo, Dios preparó el momento, preparó la hora y nos llamó con amor. Así como muchas madres hoy se dan la oportunidad y llaman con amor a sus hijos, ese amor que tienen las madres es un amor que también lo da Dios. Así que te invito a vos que estás del otro lado, no importa en el lugar donde estés, si lo podés decir en voz alta, en voz baja, si lo podés decir con tu mente o con tu corazón, pero dice que todo lo si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Serás salvo. Y encima tendremos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que nada más lindo que eso y es gratuito. No hay que pagar nada, no hay que hacer ningún sacrificio porque ya se pagó todo en la cruz. Por eso te invitamos a que puedas repetir con nosotros esta pequeña oración y ya cerramos el programa, pero no queremos irnos sin hacer esto. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, en esta noche, yo te pido perdón, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis pecados, por mi pasado, por mi pasado, por todo lo malo que he hecho, por todo lo malo que he hecho. Señor Jesús, te pido, Señor Jesús, te pido, que con ese amor, has derramado tu sangre, has derramado tu sangre, para salvar toda la humanidad, para salvar a toda la humanidad. Que ese amor esta noche, que ese amor esta noche, entre en mi corazón, entre en mi corazón, sane las heridas. Sane las heridas. Sane todo del pasado. Sane todo del pasado. Y pueda llenar ese vacío. Y pueda llenar ese vacío. Que nadie puede llenar. Que nadie puede llenar. Señor Jesús. Señor Jesús. Te acepto. Te acepto. Como mi Dios. Como mi Dios. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Y te pido que anotes. Y te pido que anotes. Mi nombre. Mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y que hoy pueda. Y que hoy pueda comenzar a escribir. Comenzar a escribir una nueva historia. Una nueva historia. Pero ya no solo. Pero ya no solo. Ya no solo, ya no dolido. Ya no dolido. Ya no herido. Ya no herido. Ya no lastimado. Ya no lastimado. Sino que puedas empezar. Que puedas empezar la obra en mi corazón. La obra en mi corazón. Para poder perdonar. Para poder perdonar. Para poder ser libre. Para poder ser libre. Y para poder amar. Y para poder amar aquello que me dolió. Aquello que me dolió. Tantos años. Tantos años. Aquello que me costó. Aquello que me costó. Hasta mi propia familia. Hasta mi propia familia. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Llegamos al final de esta edición de Cara a Cara con la Cruz, aquí en el 102.9. Nos reencontramos la próxima semana, el próximo lunes, aquí a partir de las 22 horas, como siempre, a través de Radio Box. Espero que hayan pasado un buen momento, hayan compartido estas dos horas de aprendizaje, de conocimiento para edificación personal, para edificación de todas las personas. Así que muchas, pero muchas gracias. Y bueno, yo me despido hasta la próxima semana. Y acá está el resto del equipo. Y se va a ir despidiendo uno a uno, ¿eh? Muy bien, dijiste hasta la próxima semana. Así que la semana que viene vas a venir entonces. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a mi suegrita, a mi viejita hermosa, a nuestra querida Claudita da Porta. Gracias Gabriel Minervino y Marcelín por hacer de este programa lo que es, ¿no? Es un programa espontáneo, es Cara a Cara con la Cruz, que siempre lo que queremos es llevarte un poquito de esperanza. Así que nos encontramos el próximo lunes. Que Dios los bendiga. Chao. Claudia, querida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, chicos. Delia. Bueno, bendiciones para todos y ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes. Pero en la próxima tienen que ir a donde nosotros estamos. Nos quiere hacer madrugar ella. Son radiólogas también de otra radio. No tiramos el chivo acá, ¿viste? No, no, de otra radio. Y las invitamos acá que están cancheras ya, ¿viste? Nos pueden escuchar en la FM Goel 91.1. Sí, todos los días sábados a las 9 horas, de 9 a 10, con Mujeres que Sirven a Jesús. Muchas mira. Gracias. Bueno, Eve, ya te casi te despediste. Saludá a la amada audiencia, sean todos muy bendecidos. Y no olviden, perdonen, siempre. No importa que ustedes no hayan tenido la culpa, perdonen, perdonen. Porque al cielo solo se va el que perdona. Muy bueno. Bueno, nada más que decir, hoy rodeado por mayorías de mujeres, madrazas, ejemplos de vida. Yo solamente soy una pizca en este programa de radio, nada más. Así que gracias, como siempre, a todos los que nos acompañan día a día, a todos los que nos vieron a través del Facebook. en Cara a Cara con la Cruz. Nos vemos durante la semana y nos reencontramos el próximo lunes cuando digamos que nuevamente arranca un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz aquí en el 102.9. Muchas gracias, buena semana, Dios los bendiga y se quedan en compañía de la mejor radio de la zona sur de Quilmes. Muchas gracias, chau chau. Chau chau. Palabras, una experiencia.